Así como decía esta canción, Él está obrando y está obrando a nuestro favor, Él está con nosotros, nos está guardando, así que de nuestra voz, de nuestro corazón, siempre tiene que surgir un cántico de alabanza. Aunque estemos en esta prueba, en esta lucha, en esta adversidad, aunque estemos quizás sufriendo algo de todo lo que está ocurriendo, aunque quizás estemos preocupados o lágrimas estén siendo derramadas, vamos a tener que alabar a Dios, porque Él escucha tu alabanza, Él escucha tu clamor y siempre vendrá en tu auxilio. Una vez más, bienvenidos todos, bienvenidos a aquellos que están tomando parte de esta transmisión en este día miércoles, miércoles especial, y estamos reunidos también virtualmente para poder luego también tener un tiempo de oración a nuestro Dios. Y por supuesto estaremos poniendo todas nuestras necesidades en Él, pero también con gratitud, con alabanza a su nombre e intercediendo por aquellos de nuestra comunidad y de otras partes que puedan estar siendo ahora necesitados de que Dios y el poder del Espíritu Santo pueda estar obrando en sus vidas. Quiero solamente anunciarte lo siguiente: el próximo domingo, aunque sea de esta manera virtual, vamos a tener un culto de evangelismo, un culto de evangelización, vamos a compartir el mensaje de salvación por esta vía. Así que a partir de mañana toda la iglesia va a estar recibiendo un anuncio, una invitación para que todos compartamos en nuestras redes sociales personales, pero muy particularmente enviándolas o llamando a aquellos que son nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de la facultad, del colegio, vecinos, para que participen también, para que ellos también se conecten el próximo domingo a las 11. Y por esa razón también, yo te voy a pedir que vos compartas la alabanza y la adoración a Dios unos minutos antes de las 11, porque vamos a iniciar y vamos a comenzar directamente con el mensaje. Haremos una introducción, una presentación, un saludo, pero luego vamos a compartir el mensaje y vamos a estar haciendo un llamado a aquellos que puedan estar escuchando y participando de la transmisión a que entreguen sus vidas al Señor Jesús. Así que va a ser un tiempo muy especial. Yo quiero que vos estés orando desde ahora, pero comprometido también a que muchos que no conocen al Señor y que quizás por estas circunstancias ya están comenzando a tener una mayor preocupación y ahora estén tomando conciencia y reaccionando frente a la gravedad y el peligro que está conllevando esta pandemia también en nuestro país. Así que qué bueno que puedan escuchar la palabra de Dios. Toda la verdad acerca del coronavirus desde el punto de vista espiritual. Así que ten en cuenta eso, lo vas a recibir, estará en las redes una pequeña invitación para que vos compartas con todos y el domingo entonces a las 11, un tiempo muy especial. Orá para que muchos estén conociendo a Cristo como Salvador personal. Sabes, nuevamente en estos días y particularmente hoy quería compartir contigo lo que Dios viene repitiéndome. Y es, a pesar de que uno escucha mucho esta palabra, cuarentena y cada vez más restrictiva y cada vez seguramente se va a hacer todavía más intensa, ya la mayoría de las personas, nosotros, quizás vos allí en tu casa, estamos siendo respetuosos y obedeciendo esta cuarentena. No solo por nosotros, sino también por nuestras familias y por los demás, por todo el mundo, por el prójimo. Así que qué bueno que los que somos del Señor también estemos teniendo este espíritu de comprensión, de misericordia y de bondad para con todos. Y es por eso también que nos quedamos en casa y permanecemos en casa respetando las indicaciones de nuestros gobernantes. Pero tú, usted, vos, podés estar en cuarentena, yo puedo estar en cuarentena. Bueno, algunos locales cierran, no se puede dirigir a ellos, no hay quien atienda. Y así vamos viendo que esta palabra está siendo muy utilizada en este tiempo. Pero yo te quiero destacar en esta tarde que Dios no está en cuarentena. Nuestro Dios no está en cuarentena. Dios no está confinado, no está encerrado sin poder circular o salir de su morada. El cielo no está bajo cuarentena. Y yo te quiero recordar en este sentido lo que Dios ya nos reveló al principio de año. Él dijo, los cielos continuarán abiertos sobre la iglesia, sobre tu vida, sobre tu familia. Así que eso es lo que está ocurriendo. No hay cuarentena en los cielos, no hay cuarentena en la morada de Dios, no hay cuarentena para nuestro Dios Todopoderoso. Así que en tiempos difíciles como este, en tiempos de adversidad como los que estamos viviendo, quizás también de comenzar a experimentar cierto peligro, Dios se revela y se manifiesta a su pueblo, Dios se manifiesta y se revela a su iglesia, Dios se manifiesta y se revela a sus hijos, a vos y a mí. Mira lo que decía el salmista. En estos días también hemos escuchado y leído mucho este salmo. Bueno, que lo podamos recordar en este momento. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Alabado sea el Señor. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, dice Dios. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En esta tarde también vamos a estar invocando al Señor, en esta convicción y en esta certeza, que le vamos a invocar y Él nos va a responder. Usted le va a invocar, vos le vas a invocar, vamos a orar, vamos a clamar, a buscarlo a Él en oración. Y Él dice, estará contigo en tu angustia, que te va a librar y se va a glorificar en ti. Así que con esta certeza es que vamos a estar desarrollando este tiempo juntos en la presencia del Señor. Vaya, como decía este texto, también en estos días hay mucho terror, un terror creciente. Hay pestilencia, hay mortandad. Cada vez está siendo mayor en el mundo y también en nuestro país. Hay destrucción, hay plaga, hay oscuridad, todos términos que están usados por el salmista aquí. Pero viniendo a nosotros, ¿preocupación? Se nota mucha mayor preocupación en la gente a nuestro alrededor. Pero hay preocupación en vos, en ti, hay preocupación por tus hijos, estás pensando en tus padres que están lejos o no tan lejos, pero no los podés ver, no podés visitarlos. Estás preocupado por tus abuelos que viven solos. ¿Tenés temor por perder el trabajo y no saber cómo arreglar? ¿Qué está ocurriendo contigo en este tiempo? Dice el versículo 7, nada de esto a ti llegará, no tocará tu morada. Así que confía en el Señor, guardemos nuestro corazón y nuestra mente en Él, porque esto es lo que nos hará permanecer firmes hasta que el Señor diga basta y todo pase finalmente. Dios no está en cuarentena, Dios está allí contigo. Así que la presencia del Padre está allí, contigo. La presencia del Señor está allí en tu hogar, está presente en tu andar. Esos ángeles están a tu alrededor permanentemente y de los tuyos, de tu familia también. No hay cuarentena que lo alcance a nuestro Dios. Él sigue siendo omnipresente porque sigue siendo Dios. Alabamos su nombre por esto. Por ello, Él está allí contigo en tu casa para que vos y los tuyos experimenten su cobertura, su cuidado, su protección y su compañía. Para que tengas paz, para que tengas seguridad, para que tengas ánimo en este tiempo. Está allí contigo para que sientas que sus brazos te abrazan a ti y a tu familia toda con mucha ternura y con mucho amor. Por tanto, debes buscarlo, debemos buscarlo allí en nuestra casa, en nuestro hogar. Él está junto a ti. Sobre todo, debemos buscar su rostro, alabarlo, exaltarlo, glorificarlo, honrarlo, respetarlo, porque definitivamente es el único digno de recibir todo el honor. Así que nuestras casas se transforman en templos inmediatamente. Nuestra casa es un altar permanentemente abierto en el cual podemos ofrecer sacrificios de alabanza, es llegarnos ante Él con regocijo, es venir ante su presencia con confianza, ante su trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Qué bueno, está allí contigo en tu cocina, en tu living, en tu habitación, allí donde estás, en el patio. El Señor está allí todo el tiempo y vos podés acercarte a Él de todo corazón. Qué buena la ilustración que nos daba David al escribir este salmo. Con sus plumas te cubrirá. Las plumas hacen algo muy suave, ¿no es cierto? Y da calor. Y debajo de sus alas estarás seguro, cobijado, a resguardo, cuidado por nuestro Padre Celestial. Es más, dice, a sus ángeles mandará también acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Así que si en este tiempo te toca salir de casa porque no estás alcanzado por las excepciones y estás participando y apoyando a este tiempo en alguna actividad importante, pues entonces el Señor está allí contigo y sus ángeles te están cuidando y guardando de todo mal. Por eso debemos creer y debemos percibir que la presencia del Padre está con nosotros y nos está guardando y cuidando de todo mal. Por eso, como decía esta canción que acabamos de cantar, cantemos, oremos, celebremos, alabemos, porque Dios que reina siempre, para siempre, está contigo donde quiera que estés. Y particularmente, especialmente en este tiempo, está cuidando a tu familia, está allí en tu hogar, manifestando y revelando esa misma gracia y ese mismo amor. No solo la presencia del Padre está allí, el poder del Espíritu Santo está allí donde estás, en tu casa. Allí está el Espíritu Santo también contigo, está en tu hogar y sobre tu familia. La cuarentena la verificamos nosotros, pero no el Espíritu Santo. Él sigue siendo omnipotente porque sigue siendo Dios. Alabamos su nombre. Él es todopoderoso y está allí obrando a nuestro favor. Es el poder del Espíritu Santo que en este tiempo te trae fortaleza y ánimo. Es Él, el Espíritu Santo, quien te da victoria sobre el miedo y la ansiedad. Es el Espíritu de Dios quien obra sanidad en las enfermedades y dolencias. Decía este texto, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Él te librará. No temas, Él te está librando, no temas. El Señor te está guardando con poder, no temas. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Alaba al Señor, alábalo con gozo, con alegría, con mucha gratitud, alábalo profundamente, porque así es nuestro Dios, este es nuestro Dios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gloria a Dios, Él está cuidándote, Él está cuidando a tu familia ahora, está cuidando a tus hijos, está cuidando a tus papás, a tus abuelos, donde estén. Él está protegiendo tu hogar, tu casa, tu habitación. Vos, usted y su familia están salvo y cubiertas por el poder del Espíritu Santo. Y nada te faltará, tampoco, nada te faltará. No temas ni desesperes. Él provee y proveerá para todas tus necesidades presentes y futuras, las que se puedan presentar. Y proveerá desde sus riquezas en gloria. Así que, como decía también David en otro salmo, los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien. Si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Así que tenemos oportunidad de echar fuera el temor, la ansiedad, la angustia. estar sostenidos, fortalecidos, acompañados y cuidados, pero además también podemos saber que nada nos va a faltar, ni siquiera en lo material. Así que no tengas temor, no estés pensando y adelantándote a hechos que todavía no están. Y pase lo que pase, Dios te tiene en su mano y siempre va a proveer para vos y para toda tu familia. Por tanto, clamá, rogá, intercedé, peticioná, oremos, buscalo al Señor, pedile, pedí por vos mismo, por vos misma, pedí por los tuyos, por tu propia familia, por tus hijos, ponelos bajo el cuidado y la protección de Dios. Pedí por la iglesia, por el resto de los que formamos parte de la comunidad de fe, pero también pedí por tus vecinos, pedí por todos, que Dios tenga misericordia en este tiempo, que venga su gracia y que muchos vengan al arrepentimiento. Es hora para muchos de volver a Dios. Porque si vos clamás y yo clamo y todos clamamos, dice Dios, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios se está glorificando en tu vida, Dios se va a seguir glorificando en tu vida de muchas maneras, mostrando su presencia, su cobertura, obrando con poder a favor tuyo y proveyendo para todas tus necesidades. Mira qué interesante lo que pasó a Pablo en Filipos, usted lo recuerda. Allí estaba y luego de haber estado ministrando y obrando a favor de muchas personas, son puestos en la cárcel, él y Silas. Pero dice que estando presos, a eso de la medianoche, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Estaban en oscuridad, estaban en prisión, estaban encarcelados, como si estuvieran en cuarentena, como vos y yo dentro de nuestros propios hogares. Ellos no habían hecho nada malo, nosotros tampoco, sin embargo tenemos que participar de esta cuarentena. ¿Qué hicieron ellos? Oraron y cantaron himnos al Señor. Es lo que el Señor nos está diciendo que hagamos en este tiempo también. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió que los otros presos escuchaban. Quizás tus vecinos pudieran estar escuchando que vos estás alabando al Señor y que estás orando, y estás orando por ellos también. Pero de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Resultado de las oraciones y de las alabanzas que estos creyentes, parte del pueblo de Dios, estaban elevando a Dios. Y aquí está la respuesta. Me invocarán y yo responderé. Me invocarán y yo obraré con poder. Y acá está la poderosa respuesta de Dios. Un terremoto fuerte que hizo estremecer a toda la cárcel, hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron todas las cadenas. Y así sucederá. Vos y yo tenemos que estar en permanente oración y alabanza delante del trono de Dios. Porque sucederá esto. Vendrá algo, un mover poderoso de Dios que va a poner fin a aquello que ahora nos está encerrando, nos está encarcelando y nos tiene en cuarentena. Que está produciendo un daño y un mal importante al prójimo también. Así que seamos un instrumento para que el poder del Espíritu Santo, la gracia y el amor del Padre también lleguen a otros. Y además ser instrumentos para guiar a otros a la salvación en Cristo. Así que Dios no está en cuarentena. La presencia del Padre está allí, el poder del Espíritu Santo allí, pero finalmente también la palabra de Cristo está allí. Espero que la tengas allí, muy cerca, no solo en un libro por allí, en tu mente, en tu corazón, esté presente en tu vida. Y si no, por supuesto, es un tiempo para tener muy cerca la Biblia, la palabra de Dios, para estar acudiendo a ella buen tiempo durante el día. Y esto es lo que hay que hacer. La palabra debe estar allí, contigo, en tu hogar, en tu corazón, compartiéndola con los tuyos. No hay cuarentena para la palabra de Dios. La sabiduría y la omnisciencia de Dios que están encerradas en la palabra de Dios no están en cuarentena, porque Él sigue siendo Dios. Mira qué interesante lo que Pablo le escribe a Timoteo también en la segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 9, por el cual sufro penalidades por causa de Cristo. Pablo estaba sufriendo penalidades, nosotros estamos sufriendo penalidades, y decía él, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Vimos recién el ejemplo de cuando estuvo en Filipos, y nosotros estamos medio encarcelados en nuestras propias casas, de igual manera. pero él decía, la palabra de Dios no está presa. Así que podemos nosotros, hijos de Dios, estar en nuestras casas encerrados. Sin embargo, la palabra de Dios no queda encerrada ni en cuarentena. La palabra de Dios no está presa. La vamos a seguir haciendo correr para que sea glorificada en la vida de muchos y también pueda bendecir a muchos. En primer lugar, a tu propia vida. Luego, a aquellos que están a tu alrededor. Y luego con los que están más próximos, con el prójimo, aquellos que están cerca tuyo. La palabra de Dios es muy importante para este tiempo también, porque es alimento, porque es sostén, porque es sabiduría, porque es fortaleza. Porque la palabra de Dios nos trae esperanza, aviva nuestra esperanza, es nuestra guía también para este momento y estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. Por eso Pablo a los colosenses les dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos. Y así es como debe ser en este tiempo también. No solo haber esperado este tiempo para ahora llenarnos de la palabra de Dios, es algo que debemos hacer permanentemente, para que si nos sorprendieran estos tiempos y estas adversidades como ahora, estamos preparados, llenos ya de la palabra, alimentados, sostenidos, guiados con la sabiduría que viene de la palabra. Así que te animo a que lo puedas estar haciendo también en este momento. Llénate de la palabra de Dios y compartíla. Compartí la palabra de Dios con la iglesia y no conocen a Cristo. También esto estamos haciendo de manera virtual. Vos también, muchos en la congregación, lo puedo observar en todos los grupos y en las redes que estamos compartiendo. Así que qué bueno que por allí circulan versículos, palabras de ánimo, de aliento. Estamos intercediendo en oración unos por otros, expresamos nuestras necesidades, las victorias y el obrar de Dios que ya está produciendo sanidades y bendiciendo a muchos. Pero también corre la palabra porque el discipulado sigue adelante y los grupos se están desarrollando de manera virtual. El Instituto Bíblico está avanzando, ya hemos comenzado las clases también. Están circulando devocionales, estamos compartiendo estudios bíblicos para con muchas de las personas de la congregación. Los grupos de WhatsApp que se fueron armando, los mensajes que vamos compartiendo. Así que estamos haciendo correr la palabra. Qué bueno. Dios bendiga todo eso en tu vida, en la vida de todos, pero nunca olvidemos de que la debemos hacer llegar a aquellos que están en oscuridad y en tinieblas y no tienen esta esperanza que sí tenemos seguro vos y yo, muchos de los que estamos participando de esta transmisión. Dios no está en cuarentena, está tranquilo, haya paz en tu corazón, Él no está encerrado. Los cielos no están en cuarentena, los cielos continúan abiertos y de allí, de lo alto, desde el mismo trono de soberanía y de gobierno de Dios, vendrá para ti el oportuno socorro. Viene para ti el obrar poderoso de Dios. Viene la experiencia de la comunión, de la compañía, de la cobertura del Padre sobre tu vida y sobre los de tu casa. Viene de allí todo lo que vayas a necesitar en este tiempo para que vos no tengas que tener temor ni caer en la ansiedad, en la angustia, para que haya paz en tu corazón, en nuestros corazones. De allí, de arriba, viene esta bendición del poder del Espíritu Santo. No está confinado, está allí, a tu mano, a tu lado. El Espíritu Santo está allí. Buscalo, clama a Él, busca refugio en Él. Pidamos, clamemos a Él, roguemos a Él de todo corazón. Y allí está la palabra de Dios. Ponela en tu corazón, léela, meditala. Aprendela, llenate de la palabra, compartila y comenzá a reflejarla cada día más en tu propia vida, en nuestra propia vida. Así que qué bueno, en este tiempo que el Señor nos esté recordando estas cosas también. ¿Sabes? Para terminar y para tener un tiempo de oración, y yo voy a compartir en un instante ahora algunos motivos de oración, pero yo quiero que vos, cuando terminemos luego esta transmisión, vos puedas también estar orando con los tuyos allí y buscando esta confianza en el Señor, expresándole esta confianza al Señor y esperando en Él. Su cobertura está, su provisión estará para contigo permanentemente y la palabra de Dios está allí. Así que no tengas temor, no caigas en angustia, no estás solo ni sola. Él no solo está guardándote a ti, está guardando a aquellos seres queridos por los cuales vos podrías tener preocupación. Así que allá está paz, allá está descanso, esta seguridad, esta calma. Mira, el salmista decía en el Salmo 119, ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Y tú eres su siervo, tú eres su sierva. Y este amor inagotable de Dios para contigo será el que ahora vaya a consolarte, a fortalecerte, a sostenerte, a llenarte de esta paz, a llevarse de ti el temor o la ansiedad, la preocupación, la desesperación, a poner en ti esta esperanza, a mantenerte con gozo y con fortaleza espirituales. Hay otra versión de este texto que dice, ven con tu amor a darme ánimo. Y qué bueno que vos entonces también le puedas pedir esto al Señor, porque Él es fiel y Él va a ir a tu encuentro. Él ya está allí a tu lado, fue a tu encuentro, está delante tuyo para darte ánimo. Y si necesitas experimentarlo, decirle, Señor, necesito en este momento también experimentar tu abrazo y sentir que tu amor me está cobijando, me está guardando, que yo también estoy allí bajo tus alas, cuidado y protegido para siempre, que nada me va a pasar, nada me va a faltar, porque tú eres fiel y eres mi Dios en quien confío. Antes de escuchar una canción y luego poder orar por ti, yo te voy a recordar motivos de oración que estamos teniendo en este tiempo. Damos gracias a Dios porque Alberto pudo operarse finalmente de su pie y bendecido por el Señor en circunstancias que uno diría, ¿cómo no podrían haberlo operado? En medio de toda esta situación, mira, hubo detalles que marcan que claramente el Señor estuvo allí. Y fue bendecido, está en casa, está reponiéndose. Así que damos gracias por ello, pero oramos por su recuperación completa. Así podemos verlo nuevamente junto a nosotros y bueno, saltando y con el mismo dinamismo con que siempre lo hemos estado viendo. Oremos también por el papá de Andrea Landriel. Él está padeciendo dengue en este momento y seguramente algunos otros también que no conocemos, pero quizás usted sí. Así que esté orando y clamando a Dios, intercediendo por ellos. Por supuesto, tenemos que estar orando de manera muy particular por aquellos que forman parte del pueblo del Señor y aquellos que no, pero que están en este momento comprometidos porque prestan servicios esenciales, porque son esos enfermeros o médicos, o aquellos que forman parte de las fuerzas de seguridad y que no están alcanzados por esta cuarentena. Así que ellos son los que salen, que están todavía más expuestos a contraer este virus. Así que oremos para que, así como hemos escuchado, el Señor los cubra y los guarde bajo su poderosa mano en su salida y en su regreso a casa. Que entren sanos, completamente sanos por el poder de Dios, para no entrar ningún virus a ninguna de los hogares en donde se honra y se glorifica el nombre del Señor. Allí están Nicolás, está Gloria, están Marta, está Folani y tantos otros, ¿verdad?, que están afectados también. Y también estemos orando por Valeria Mieres y Araceli Figueredo, continuemos orando por ellas, que el poder de Dios siga obrando, manifestándose, sosteniéndoles con todo ánimo y fortaleza espiritual también. Ellas están cursando una enfermedad, teniendo algún tratamiento de quimioterapia, pero el Señor está allí. El Espíritu Santo está obrando en sus vidas. Así que oramos por ellas también y que sean sostenidas con gozo del Espíritu y con toda esperanza. Mira, yo voy a orar ahora por ti, por los tuyos, luego vamos a escuchar una canción y podemos participar en tu casa, pero una vez que finalice la canción, sí, allí vamos a estar terminando la transmisión y nos vamos a encontrar el próximo domingo, recordar que vas a recibir las invitaciones para distribuir a todos, llamalos, animalos, entusiasmalos a participar de la transmisión. Podría ser la oportunidad donde esas personas, conocidos, familiares, vecinos, puedan conocer a Cristo como Salvador personal. Te invito a inclinar tu rostro allí donde estás, en casa, y participemos de esta oración también. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque eres nuestro Dios. Gracias por tu palabra que trae ahora ánimo, fortaleza, aliento a nuestras vidas, Señor. Y no es tu palabra, es lo que tu palabra dice acerca de ti, Señor. Tú no estás en cuarentena, tú eres el omnipotente, estás presente en todos lados, Señor. No estás confinado, no estás encerrado y los cielos siguen abiertos para derramar y desatar el favor tuyo sobre tus hijos y tus hijas, los que formamos parte de tu pueblo. Creemos eso, Señor, lo tomamos para nosotros en esta hora. Por eso te ruego que tu Espíritu Santo esté trayendo esta convicción a la vida, al corazón de todos los que han participado o van a participar de esta transmisión. Señor, esta certeza esté presente en el corazón, esta fortaleza, este ánimo, esta seguridad, este gozo, Señor. Y en el nombre de Jesús, echamos fuera, Señor, todo temor, todo terror, Señor, toda desesperanza, toda desesperación. Echamos fuera la angustia, la ansiedad. Nos apoyamos en ti, Señor, nos resguardamos en ti, porque en ti estamos seguros. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te honramos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, porque eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, porque en este tiempo también revelarás al pueblo de manera particular tu soberanía, tu señorío, pero también toda tu gracia y tu misericordia. Y asimismo tu amor, quizás de alguna manera en que nunca nadie de nosotros todavía ha podido experimentar. Señor, estás cubriendo la vida de aquellos que están oyendo estas palabras o viendo este video. Señor, estás cubriendo su casa, estás cubriendo a sus seres queridos, estás cubriendo a sus hijos, los estás guardando, a los abuelos, a los ancianos. Señor, te rogamos por ellos, guárdalos, envía ángeles, protege sus hogares, protege sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia, del poder del Espíritu Santo, Señor, que está activo y está obrando, sea sobre sus vidas. Trae victoria, Señor, sobre ellos y dales ánimo, fortaleza. Sostén en este tiempo, mientras obras esta victoria en sus vidas también. Señor, te glorificamos y te honramos por todo esto. Damos gracias, honra y gloria a tu nombre, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga. ¿Por qué no escuchamos esta canción mientras seguimos meditando en la palabra y orando? Y después que termine la canción, participa con los tuyos, compartí la oración allí, intercedan unos por otros, abrácense en el nombre del Señor, como si estuvieras abrazando a otros en el culto. Asimismo puedes hacerlo en tu propia casa. Así que escuchemos esta canción ahora. Vamos a bendecir al Señor. Vamos a honrarle, vamos a abrir nuestro corazón delante de su presencia. Está allí, Él está contigo. Nada llegará a tu morada, nada va a pasar a ti. Estás a salvo, porque el Señor, Dios Poderoso, está allí contigo. Escuchemos esta canción, llenemos todo nuestro ser con lo que dice la letra de esta canción. Esa es la certeza que tenés que tener. Y así está allí contigo, con los tuyos. Alaba su nombre. Yo pido que sientas su presencia a tu lado ahora. Que Él está allí contigo. Que Él te guarda, Él te protege. Él es soberano y rey. Pero está allí contigo. Tu hermosura Oh, gozate, disfrútalo, está allí contigo, a tu lado, en tu compañía permanentemente. Sentí cuánto te ama. Y Él va con su amor para darte ánimo en esta hora. Pero Él está allí. Sí, levanta tu voz y exalta su nombre. Y sentí su presencia a tu lado. Sí, está contigo. Sentí sus brazos que te abrazan.